Voy, voy, voy. Porque apostamos a la vida. Basta de gatillos fácil. Porque apostamos a la vida. Basta de silencio. Porque apostamos a la vida. ¡Basta de narco en nuestro barrio! ¡Ni un pibe menos! ¡Ni un pibe menos! Comunicate con La Barriada. 52-35-93-62. FM La Barriada, 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tiene que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. De tres meses vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan, o sea, no es que trabajan 4 horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza, el capitán no se te suba a la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedra. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades, no es esto de universidades por todos lados. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean, América y el hombre. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Puño y Letra, el programa radial de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela en una nueva emisión. Estamos empezando un poquito tarde, a veces nos suele pasar porque Adriana dice que venimos un poco desordenados al programa, cosa que es totalmente mentira. El problema que tuvimos realmente es que hoy no está Titi, que es nuestro máximo gurú. Está Dani, que también es más capo todavía, pero bueno, empezamos un poquito tarde por culpa nuestra, básicamente. Estamos hoy en el piso con Adriana. ¿Cómo va, Adriana? ¿Todo bien? Bien. Yo diría también que estamos con una agenda muy apretada, ¿no? Entre marchas, actividades en las escuelas, porque el vínculo con las escuelas lo queremos seguir manteniendo, con los compañeros, con los padres, con toda la comunidad educativa. Y entonces estas idas y venidas nos tienen, me parece, en vilo toda la semana. Sí, ayer en La Plata, esperando la paritaria, haciendo la vigilia para la nueva oferta. Y finalmente... ¿Qué pasó? Ahora ¿qué vamos pasó? A contar qué pasó. Sí. Antes de eso, y mañana tenemos la marcha de la CTA, estamos que no podemos parar. Pero antes de comentar un poco qué pasó ayer con la paritaria, vamos a saludar también a una compañera que se está incorporando, esperemos que de aquí a la eternidad, para siempre... que es la compañera Lidia. ¿Cómo va, Lidia? Muy bien, la eternidad es muy grande, Sebastián. Gracias, rescindo. Acá nos dice Dani que tenés que hablar más cerca del micrófono. Ahí, Dani. Muy bien. Bien, entonces, estábamos diciendo que la eternidad es muy grande, efectivamente. Es casi tan larga como una paritaria negociada con Vidal. Sí. No termina nunca. Que no termina nunca y eterna. Siempre te da sorpresas. Eterna, por eterna. Dios. Y hablando de la paritaria, justamente queremos empezar el programa. Vamos a hablar de muchas cosas. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre cómo sigue el conflicto docente, que bueno, realmente nos tiene en vilo a todos. Vamos a hablar un poquito sobre el 24 de marzo, la fecha que, bueno, pasó la semana pasada, una fecha que siempre es necesario recordar, y además vamos a estar haciendo actividades esta semana acá en Florencio Varela. Y vamos a estar también tratando de comunicarnos. Sabemos que el conflicto, que tiene un punto de, bueno, de efervescencia muy importante en la provincia de Buenos Aires, pero que se está desarrollando en todo el país, en algunas provincias, el conflicto, bueno, sigue sin cerrarse como acá en Buenos Aires. En otras provincias los gobernadores han decidido cerrarlo por decreto, como es el caso de Mendoza. Vamos a tratar de estar hablando con algunos compañeros de las provincias. Ahí tenemos compañeros, bueno, en Neuquén, en Mendoza, en Santa Cruz, en Formosa. Vamos a ver si nos podemos comunicar con todos ellos. Pero antes vamos a hablar un poquito de cómo viene el conflicto, cuál fue la oferta que nos hizo el gobierno ayer en la reunión paritaria. Sí, bueno, no hay mucho que decir, ¿no? Porque es lo mismo de siempre. Nosotros, bueno, ya no sabemos qué pensar, qué se propone el gobierno detrás de todo esto, ¿no? Porque volvimos al 19% en tres cuotas, 500 pesos en un solo pago, en negro, porque esto queda fuera de lo que cobran los jubilados, obviamente, para compensar la pérdida adquisitiva del año pasado. Y ahora, bueno, parece que ahora se ve realmente el verdadero ataque, ¿no? Que es esta incorporación de en el negociado el presentismo. Esta cuestión que quieren instalar ahora, que si podemos bajar el presentismo, vamos a tener el dinero necesario para dar un aumento digno a los docentes. Acá se empieza a mostrar la hilacha de lo que se viene, que esto no es una discusión solamente salarial, sino que el gobierno va por mucho más, ¿no? Y tratando de instalar esta idea que, bueno, la están tratando de instalar en realidad desde que inició el gobierno de Cambiemos, que es el tema de la meritocracia, ¿no? Donde, bueno, en este aspecto, por lo menos en lo que a los docentes hace, parece que quieren que vayamos a trabajar enfermos, que vayamos a trabajar con nuestros hijos enfermos, y bueno, y que nos empecemos a autoexplotar cada vez más para tratar de ganar, ¿cuánto? 500 pesos más. Esa es la oferta que nos quería hacer el gobierno, y bueno, y fue rechazada, por suerte. Sí, no solamente esta cuestión de la meritocracia, sino también la cuestión del desprestigio permanente de la escuela pública, ¿no? Uh-huh. Porque más de una vez, tanto a funcionarios como a otros sectores, fundamentalmente de los medios hegemónicos, se les escucha repetir esta cuestión de lo que se hace favorecer a la escuela privada. En realidad lo que se hace es favorecer a cualquier sector privado cuando se está desestimando y manoseando permanentemente tanto a los trabajadores como a los alumnos y las familias de la escuela pública. Exactamente. Y hablando de eso, me acuerdo que el programa pasado, el miércoles pasado no hicimos el programa, primero le pedimos disculpas a los oyentes porque estábamos en la movilización, en la Marcha Federal Educativa, que fue súper, súper masiva. Y bueno, llegamos tarde, no llegamos a hacer el programa, pedimos disculpas. Pero en el programa anterior, en la semana anterior, quiero decir, vos habías, Adriana, comentado algunos datos que tenían que ver con aumentos de sueldo que Vidal les había dado a sus secretarios, a sus asesores. Y ahora tenemos un nuevo dato, que es cuánto se aumentó el ex marido de Vidal, que es intendente. Claro, Tagliaferro, se llama el intendente de Morón, es el ex marido de Vidal. Ajá. Bueno, y se aumentó un 103% al sueldo. O sea que para nosotros los docentes 19% en cómodas cuotas, y para el ex de Vidal, el intendente de Morón, 103% de un saque, así de una. Sin cuotas. Sin cuotas, y creo que tampoco le deben controlar la asistencia como quieren controlarnos a nosotros. Bueno, ni hablar de los diputados que ganan 150 mil pesos. Por lo menos. Si uno se pone a chequear, claro, 150 mil pesos de sueldo, porque después tienen las cuotas, ¿no? De por los viajes. Y si van a trabajar dos o tres veces al año, hay que agradecer. Y todos los asesores que se les paga. Y exactamente a lo que iba yo, cuando uno se pone a chequear, porque eso se puede chequear a través de internet, la asistencia de cada diputado a la Cámara, bueno, nos quedamos cortos con un 17% de nivel de asistencia. Tienen mucho más inasistencia que cualquier docente de la provincia de Buenos Aires. Es increíble. Sí, la verdad que, bueno, a veces se manejan datos y la realidad no deja de sorprendernos. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir luchando porque entendemos que nuestra lucha, si bien tiene un aspecto salarial que no es menor, porque el salario docente también es una variable educativa, cuando a nosotros nos hambrean con salarios por debajo de la línea de la pobreza, nos obligan a agarrar dos cargos, tres cargos, cuatro cargos si el día tuviera más horas. Y eso definitivamente atenta contra la calidad educativa. Un docente que trabaja más de un cargo no puede rendir óptimamente. Entonces, por eso nosotros entendemos que el salario tiene que ser igual a la canasta familiar por un cargo, ¿no? Y el tema de la infraestructura. Convengamos que los docentes nos enfermamos porque tomamos muchísimo frío en las escuelas. Hemos trabajado en escuelas que por ahí hace más frío dentro del aula que afuera, en pleno invierno, sin la luz correspondiente, porque muchas veces está la luz cortada o no tenemos las luces correspondientes para poder dar la clase como corresponde. Baños en condiciones paupérrimas. Bueno, la otra vez mencionamos, sin ir más lejos, la situación de la media 11 de Florencio Varela, que tiene una matrícula de más 800 alumnos y dos baños para todos esos alumnos y para los docentes también. O sea que es imposible que un docente no se enferme trabajando en esas condiciones a lo largo de todo el año. Sí, sí, la verdad que bueno, es una realidad. Nosotros, por nuestra parte, consideramos que nada, que tenemos que seguir luchando, la lucha es larga, entendemos que hay agotamiento, entendemos que de parte del vecino, del trabajador que lleva a su hijo a la escuela, a veces no se termina de entender, pero nada, la lucha tiene que ver con esto que estamos diciendo, entendemos que es más que digna y entendemos que si continuamos vamos a ganar y eso va a ser no solamente un beneficio para los docentes, sino un beneficio para toda la comunidad, que porque la escuela pública, es, digamos, hay que defenderla, porque en definitiva es un beneficio para toda la comunidad. Pero bueno, nada, vamos a seguir informando, nosotros por nuestros canales de comunicación, cotidianos, el Facebook, etcétera, vamos a seguir informando cómo se desarrolla la lucha, mañana está la movilización de la CTA, la semana que viene nosotros seguimos con la medida de fuerza del paro, la semana que viene está el paro general de la CGT y también de la CTA, bueno, también vamos a estar participando ahí, a ver si el gobierno se decide a escuchar un poco la situación que no solamente estamos atravesando los docentes, sino todos los trabajadores, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre, mencionábamos recién que siempre que atravesamos un nuevo 24 de marzo, es una fecha que nosotros consideramos que siempre hay que recordar, que siempre hay que dedicarle un momentito, y particularmente en la coyuntura actual, digamos en la situación actual, en donde, de parte de algunos funcionarios del gobierno, se intenta empezar a bajar, de parte de algunos funcionarios del gobierno y también de parte de algunos periodistas, de algunos medios de comunicación, se intenta empezar a socavar un poco toda la construcción que se ha hecho en torno a lo que fue el 24 de marzo, a lo que fue el terrorismo de Estado, a lo que fue un plan sistemático de desaparición de personas. Desde que comenzó el actual gobierno, numerosos funcionarios han cuestionado si realmente fueron 30.000 los que desaparecieron, si no fueron menos, si se hace un negociado con los derechos humanos. Nos parece interesante circular un poco la palabra con eso. Nosotros todos los que estamos acá fuimos a la movilización justamente reivindicando que fueron 30.000 los desaparecidos. Y bueno, fue una movilización masiva. No sé si todos los que estuvimos acá fuimos. Todos los que estuvimos cada año en estas movilizaciones que se han hecho, fruto de las luchas del campo popular. Eso no me parece menor, que tiene que ver con reconocer diferentes organismos de derechos humanos y diferentes sectores, no solamente los sectores de decisión política, sino trabajadores, familiares, organismos que han estado siempre vinculados a reconocer lo que fue el plan sistemático, no solo de desaparición de personas, de apropiación de bebés, sino de implementar un plan económico, político y social que hoy lo seguimos viviendo. Eso es fundamental y eso es precisamente donde esta gestión quiere socavar, quiere entrar a cuestionar el número de desaparecidos, quiere entrar a cuestionar la cantidad de bebés apropiados, quiere trabajar desde las matemáticas una cuestión que es profundamente social y que tiene que ver con los resultados que ha tenido que 30.000 personas no aparezcan, sean 30.000 exactas o no, porque acá seguir discutiendo sobre el número implica poner en cuestión toda la trayectoria que han tenido estos organismos y que ha costado no solamente trabajo físico de exposición, no tiene que ver con algunas personas, sino que tiene que ver con un trabajo colectivo, histórico y que ha tenido sus frutos muchos años después, que no se puede borrar, no se puede cuestionar porque solo a una gestión no le cuadre el enfoque que tenemos para trabajar los derechos humanos. Sí, justamente, bueno, eso, ¿no? Como que en estos últimos meses por ahí el debate se centró en torno a la cifra. Varios funcionarios salieron a decir, quieren, digamos, quitarle importancia al problema o centrar la discusión en algo que es periférico, si se quiere, aunque obviamente el número no es un detalle, pero sí, digamos, el centro de la discusión es qué pasó en esos años de dictadura en la Argentina. Y toda esta discusión que se generó y que está presente en torno a los números, a veces es difícil de entender, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué hay unos que dicen que fueron 8.000? ¿Por qué hay otros que dicen que fueron 15.000? ¿Por qué los organismos de derechos humanos dicen 30.000? A veces es una discusión difícil de dar y difícil de comprender. Y para eso estuvo, bueno, circulando una entrevista esta semana. Sí, una cuestión nada más. Cuando este gobierno hace referencia a que los desaparecidos y desaparecidas fueron alrededor de 9.000, hay una cuestión concreta. Ellos se están refiriendo a la cantidad de casos citados en el libro Nunca Más, libro de cabecera para empezar a comprender lo que fue el proceso de dictadura cívico-eclesiástica militar, pero se refieren a las denuncias ante la CONADEP. Claro. A eso, para comprenderlo bien, y para comprender también que no fueron solamente alrededor de 9.000, hay que comprender que muchos de los militantes o de las personas detenidas, desaparecidas, de los compañeros detenidos, desaparecidos, o estaban en la clandestinidad, o sus familias nunca hicieron la denuncia ante ningún organismo, o no estaba, no había familia para que denuncie, o toda la familia fue desaparecida. Se dan una variedad de situaciones que hacen que ese número esté limitado solamente a las denuncias que hasta el año 85, primera apertura democrática, se hicieron ante un organismo, nada más. Si nos tomamos de eso, estamos negando más de 30 años de historia de los derechos humanos posterior en nuestro país. Y todos los archivos no revelados de parte de los militares también. Y estamos ocultando también lo que fue la apertura de archivos civiles de la dictadura. Lucha que hoy en día seguimos dando desde muchos espacios. Más vale, todavía queda esa batalla. Me acuerdo que Darío Lo Pérfido fue el que dio el puntapié inicial con esta cuestión del número, de empezar a decirlo de manera muy así sutil, como si fuera una discusión sin importancia, pero que tiene un fondo muy particular. Y ahí se le fueron sumando otros funcionarios del nuevo gobierno. Un fondo perverso y provocador, porque es meterse directamente con un número cuando acá lo que estamos discutiendo son políticas en derechos humanos. Bueno, justamente este audio que trajimos para compartir con ustedes tiene que ver con esto. El que va a hablar en el audio es el profesor Martín Coan, que es un profesor de la UBA de teoría literaria y un estudioso del tema, y que realmente lo que expone en esta entrevista que vamos a pasar es esclarecedor para entender el debate conceptual que hay detrás de esto, más allá de las cifras. Así que, Dani, si lo podemos escuchar. De pobre. ¿Qué pasa con respecto a la cifra? No es solo discutir la cifra, es qué supone discutir la cifra. ¿Qué supone? La cifra de 30.000 se establece sobre una base. La represión de la dictadura militar fue clandestina en gran medida. Los centros de tortura fueron centros clandestinos. La represión fue ilegal, y aun cuando la dictadura militar terminó, no hubo apertura de archivos ni información con respecto a la medida, ni la medida, porque digo mal medida, medida otra vez son números. ¿Qué pasó con los desaparecidos? ¿Dónde están? Ningún militar, perdóname Martín, porque esto es importante, a lo largo de los juicios de lesa, dijo una sola palabra a lo largo de todos estos años. Entonces, la cifra 30.000 como postulación, por eso están, perdón, voy a tratar de hacerlo más suavemente. Decilo como quiera. Es tan imbécil y están y o de mala fe. Decir. ¿Cuestionarla? No es un problema de cuestionar. Es un problema de qué implica en la discusión. ¿En qué términos se da la discusión? No sé, no, la discusión, perdóname, dale. La discusión no es entre 8.000 casos probados o 30.000 casos no probados, lo que daría la razón a que hay 8.000 o 9.000 que son los casos probados. A mi criterio... ¿Probados es probados denunciados en la CONADEP? Denuncias fehacientes, exacto. Okay. Para mí, a mi criterio, el problema de la discusión es que precisamente lo que la cifra 30.000 expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información con respecto a lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue, insisto, tan clandestina como los centros clandestinos de detención y de tortura,

nos están ocupando a toda la clase trabajadora. Vamos a tener la presencia de la compañera Romina del Pla, del SUTEBA Matanza. Vamos a contar con la presencia de trabajadores de AGR Clarín, que están en lucha hace más de 2 meses con la planta de Pompeya tomada. Realmente una lucha maravillosa están dando los compañeros, con el apoyo de muchos otros gremios también. Va a estar presente Víctor Grossi del sindicato Citraic. Ellos tienen también una lucha muy importante a partir de la denuncia de casos de desaparición de personas que tienen que ver también con las grandes empresas que fueron cómplices de esas desapariciones. Al mismo tiempo van a estar los alumnos de la Escuela de Arte República de Italia, tanto participando con música, con la gente de San Juan Trío, que son alumnos de la escuela, y contándonos otra lucha también muy importante, que es la de la Escuela de Arte de Florencio Varela por el edificio propio, entre tantas otras cosas, y también relacionado con el conflicto docente que venimos tratando ya hace varios programas. A las 17 vamos a tener una charla también muy interesante, Son 30.000, fue genocidio, decidimos llamarla, y ese panel va a ser de lujo, va a estar presente Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, que es parte de la Comisión de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Pablo Pimentel, de APDH Matanza, un luchador por los derechos humanos realmente histórico y de una trayectoria hermosa. Y va a estar Marcelo Balco, que es un investigador, psicólogo y docente de UBA, que también tiene una trayectoria muy, muy grande en la investigación de genocidios. A las 18 vamos a tener teatro con los jóvenes, con el grupo de jóvenes del Centro Angelelli. Vamos a hacer una marcha simbólica luego por el Centro de Florencio Varela. Y vamos a cerrar con un festival de bandas de acá, locales de Varela, que siempre nos acompañan. Así que bueno, el sábado a partir de las 4 hasta bien entrada la tarde, un pedacito de la noche, vamos a estar repitiendo que fueron 30.000 y fue un genocidio. Muy bien, buenísima la actividad, así que vamos a estar ahí todos presentes. Me quedé pensando cuando mencionabas a los compañeros de Citraic, que además ellos también están luchando porque se haga algo con el actual secretario general de la UOCRA, que es el sindicato que ellos intentan, bueno, de alguna forma construir otro un poco más saludable, porque recordemos que Gerardo Martínez fue miembro del batallón 601, así que también un genocida, así que también ellos están, me acuerdo que en la movilización del 24 de marzo en Capital tenía una bandera que pedían justicia por eso, ¿no? Parte de lo que han sido los cómplices, no solo militares, sino civiles de la última dictadura. Exactamente. Ahora, bueno, vamos a un temita musical, después volvemos con los audios. Ha vuelto nuestra querida compañera Jime Gulo con sus reflexiones de una docente en crisis, nos va a estar deleitando un ratito, así que bueno, vamos a un tema y después a Jime. Thank you. andenes, las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy más. Somos un proyecto en marcha, que se renueva, que necesita tu voz. Sumate a esta nueva comunicación. FM La Barriada 98.9. www.fmlabarriada.blogspot.com. Puño y letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. ¿Por qué es mejor reír que estallar? ¿Y por qué no siempre nos alcanza para la terapia? En Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Gulo en Reflexiones de una docente en crisis. En el marco de ironías.com, cinismo.com, irracionalidad.com, incoherencias.com, se desarrolla el conflicto docente. Una vez más, este conflicto que data de décadas se presenta en el mismo momento y mismo canal. Sin importar el jefe de gobierno de turno, año tras año, década tras década, se repiten marchas, reclamos, fotos, momentos, cánticos y los docentes unidos en un grito de defensa de la escuela pública. Educación para todos tendría que ser el lema frente a un Macri que prioriza garantizar el fútbol para todos por encima de la alfabetización y el raciocinio. Pero, nena, si según los dichos de la vicepresidenta, de ahora en más, la Michetti, admitió que no se puede vivir con los 9.000 pesos que constituyen el salario mínimo docente. Pero, sostuvo, la verdad es que la mayoría de esas personas viven con otros ingresos en la casa. Si no, es imposible que lleguen. ¡Claro, mamu! El error es que estás solita, guacha. A ver si te pones las pilas, mono, y te conseguís un conviviente. Así resolvés tus problemas económicos y dejás de joder con un sueldo digno. Pero, a ver si soltás la papa que tenés en la boca y hablás con claridad, Michetti. Igual te entiendo, ¿eh? No pienses que sos una incomprendida social como nosotros. No, yo sí te entiendo. Sos funcionaria pública cuyo sueldo superará los 150.000 pesos. Y jamás, de los jamases, te llevas trabajo a tu casa. Yo te entiendo, pero lamentablemente vos nunca vas a entendernos. Nosotros, además de nuestra labor de educadores, planificaciones, correcciones de trabajos prácticos, evaluaciones, material didáctico y bibliográfico, armado de clases, feria de ciencias, expo técnicas, certámenes de historia, de matemática, planes de contingencia, apoyo escolar ad honorem, tutorías ad honorem. Ah, ¿ves? Ahí tenés toda nuestra vocación, sin contar que nos hacemos eco de la falta de políticas económicas, laborales y sociales, lo que es igual a un Estado ausente. Alimentamos, escuchamos, contenemos a nuestros pibes y a sus situaciones de riesgo, mientras ustedes, gobernantes, realizan un día de retiro espiritual y gastan el dinero del pueblo en caprichos de ricos millonarios. Pero imagínate que la falta de información y el mal manejo que se hace en los medios de comunicación de la realidad del conflicto es muy conveniente para la patronal. Y M&M, que ya dejó de ser la golosina más deseada, sino uno de los negociadores más pésimos de las últimas dos décadas. M&M, me pregunto, ¿no tenés consejeros? ¿Alguien que te avive, que te despierte de tu sueño dorado de ser presidente, que se te está prendiendo fuego el país? ¿Que si tus prioridades no cambian, vas a terminar sobrevolando la Casa Rosada con el helicóptero presidencial? ¿Cómo les gusta caminar a los docentes, eh? Mi abuelita diría en criollo que los docentes somos un grano en el culo del gobierno. ¿Y cómo nos das de comer, Macri, eh? Solo en sentido figurado, que se entienda. En medio del conflicto, el jefe de Estado presenta los resultados del Aprender 2016, intuidos por todos nosotros, a sabiendas del objetivo de dicha evaluación, despachándose con la frase poco feliz y tan irreal: estos pobres resultados se agravan en la escuela estatal, lo que refleja la inequidad de los que tienen que caer en la escuela pública. En la escuela pública no caemos, en la escuela pública nos levantamos, decía uno de los carteles hechos por colegas que vi en la última marcha. ¡Qué irreverente que sos! Un analfabeto de la realidad de nuestro país, siempre tan reconocidas nuestras universidades estatales y de un prestigio inigualable, nuestros jardines con propuestas pedagógicas relevantes y de un profesionalismo impecable, primarias y secundarias articulando para lograr mejores aprendizajes y más significativos. E insisto, en estos dos últimos niveles, además de contenidos específicos, alimentamos, contenemos, apuntalamos, accionamos permanentemente buscando soluciones para las situaciones que exigen tratamiento inmediato. M&M, quien cae en la escuela pública, no te quepa la menor duda que se levanta. Marcos Peña, Marquitos, jefe de gabinete de ministros. Para vos, nuestra lucha y herramienta de reclamo es una especulación política electoral. ¿Vos creés que nosotros hacemos paro para molestar al jefe de gobierno? Claro, obvio, para vos, Marquitos, no somos más que golpistas, que la guita nos sobra y que tenemos los ahorros en Panama Papers y que lo disimulamos haciéndonos pasar por indigentes intelectuales. ¿Vos fuiste al Newman como Macri o pertenecés a otra familia de élite que no te permitió caer en la escuela pública y no te enseñaron a pensar? Mari, Mariu, Mariju, Euge, Vidi, Vidal. Ay, no sé cómo explicarte lo que causás en mí porque mejor es sentirlo. Es como un ACV, síncope cardíaco, infarto cerebral juntos. Tu presencia y comentarios fascistas colapsan mi sistema orgánico. Con un decreto, la gobernadora se aumentó su sueldo y el de sus colaboradores, por supuesto. Ella percibe 525.000 pesitos, mientras que un ministro bonaerense alcanza los 437.000 y un secretario los 350.000 pesos. Corresponderían respectivamente a 30.000 módulos, 25.000 módulos y 20.000 módulos docentes. ¿Se entiende? Eso es inequidad. Pero Vidi, no te chives. Yo quiero ser tu colaboradora, o aún mejor que eso, quiero ser tu consejera. Y mi consejo es: cambiemos. Pero cambiemos de roles. Yo te presto mi laburo y mi sueldo y vos el tuyo. Y después me contás si en cafecito y cortinas te podés gastar unos cientos de millones de pesos. Me estás cachando, Mariu. ¿Vos sos de las que usan una aplicación para eliminar los errores de ortografía? Bueno, nosotros usamos La Primaria. Desde Villa Argentina, Florencio Varela, Radio La Barriada, FM 98.9. Comunicate con La Barriada, 5235-9362. Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9 y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Continuamos en Puño y Letra, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. Bien, en este último bloque del programa vamos a intentar hacer un refuerzo técnico monumental y vamos a intentar comunicarnos con 3 o 4 provincias de nuestro querido país para que, compañeros y compañeras docentes nos comenten cómo se va desarrollando también los conflictos docentes en sus provincias, porque recordemos que, no es solo la provincia de Buenos Aires y la capital federal quienes estamos en conflicto, sino que el conflicto desde el inicio del ciclo lectivo se viene desarrollando en todas las provincias. La mayor parte de las provincias del país aún no ha cerrado la paritaria, siguen en conflicto. Eso también lo mencionamos, porque a veces la gobernadora Vidal apunta a determinados gremialistas, a determinados docentes, a determinados lugares, y realmente el conflicto es un conflicto que se está desarrollando en todo el país. Uno de los principales ejes de conflicto que nos atraviesan a todos es la paritaria nacional. Por eso es que hay muchas provincias que el conflicto sigue. En otras provincias, los gobernadores han decidido cerrar la paritaria por decreto. En un gesto absolutamente, inconstitucional, ¿no? Porque la paritaria es un derecho que tenemos los trabajadores. Y en otras provincias sí el conflicto se ha cerrado, con luchas que ha habido, sí se ha cerrado. Esto lo que viene a demostrar es que el conflicto docente no es solamente bonaerense, sino que toma estado nacional. Es decir, son muchas las provincias, si no me equivoco son 14, las que aún están en conflicto sobre... no solo salarial, sino en defensa de la escuela pública. Esto significa reclamando mejores condiciones para enseñar y para aprender. Entre esas condiciones, por supuesto, está el salario, porque además de reconocernos docentes, nos reconocemos trabajadores. Si no, seríamos voluntariosos como los que quiso llamar nuestra gobernadora. Hoy quisimos mostrar un poco lo que es esta cantidad de conflictos que en cada provincia se dan de manera particular, porque es cierto que nuestro sistema educativo es provincial, cada provincia lo regula y lo considera de manera particular. Y Primero vamos a comunicarnos con el sur de nuestro país, con la provincia de Santa Cruz, nada menos, y vamos a charlar un poquito con Carmen y con Ana, ambas docentes de bachillerato y de secundario. Ellas nos van a contar un poquito cómo viene este reclamo que se hace cada vez más grande, que tiene un profundo arraigo en las familias, en las comunidades de esta provincia. Y que para ilustrar un poco, hoy nos comentaba Carmen que en su provincia la oferta salarial, el aumento salarial que se propone para este año era del 3%. Buenas tardes, Ana, ¿nos escuchás? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo te va? Pablo te saluda, ¿bien? Bueno, en principio, para empezar, la idea, como venimos comentando, es hablar un poquito con cada una de las provincias que nos vamos a intentar comunicar, que son Santa Cruz, Formosa, Neuquén y Mendoza. Empezamos por Santa Cruz. Y bueno, la idea es que, en principio, vos, en principio, sos docente. ¿De qué área, de qué materia, de qué nivel? Sí, yo te comento. Yo enseño a nivel secundario y soy docente de química y también de educación para la salud. Bien, y para comenzar te quería preguntar cómo viene la situación en Santa Cruz, si ustedes todavía están con el conflicto abierto. ¿Cuánto le han ofrecido de porcentaje salarial de aumento en la provincia? Sí, te comento, nosotros seguimos en este momento con el conflicto abierto. Cada vez se empeora más, porque el aumento que conseguimos el año pasado en junio, y que a partir de diciembre ya iba a dejar de pagarse en complementarias y pasaba a formar parte del sueldo, todavía no lo hemos cobrado. Sigue siendo parte de las complementarias, y hasta el día de hoy no hemos visto un peso de esa parte de nuestro salario que corresponde al mes de febrero, y ya sabemos, estamos a día 29. Tampoco hemos cobrado el incentivo docente. Nación dice que ellos ya han enviado el 4 de marzo el depósito a provincia de este incentivo, y nosotros no lo hemos visto. Claro. O sea, nosotros ese dinero, bien, gracias. Hasta ese dinero, digamos, la señora gobernadora nos ha robado. Claro. Recordemos a los oyentes, por las dudas, porque esto que mencionaba Jime recién en el audio, que a veces los conflictos se dan con todos los gobiernos, con cualquier signo político. La gobernadora de Santa Cruz es Alicia Kirchner. Así sí. Que nada, eso es un dato también, ¿no? Sí, te comento. Sí. El caso de nuestra gobernadora es muy particular también. Porque somos, creo que, la única provincia que todavía conserva la ley de Lema. Lo que implica que, en realidad, ella no es la gobernadora electa por mayoría de votos, sino que es el resultado de la suma de votos. Claro. Que sacó su partido en general, ¿no? Claro. Así es que, si se quiere, está un poco inconstitucional. Sí, sí. Y es la única provincia que mantiene ese sistema, ¿no? Sí, es la única. De hecho, hasta el momento de las elecciones en el 2015, la ley de Lema solo se aplicaba para intendentes. Claro. Y unos 15 o 20 días antes de las elecciones, el gobernador anterior, el señor Peralta, mandó un decreto donde esta ley de Lemas también se iba a aplicar para gobernadores. Claro. Así es que, bueno, así estamos. Contanos un poco, Ana, y Carmen también, que está por ahí, ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen ante esta profunda crisis, si se quiere, que viven los docentes en la provincia? ¿Ustedes están movilizados permanentemente? ¿Cómo salen ustedes a enfrentar este conflicto cotidianamente? Bien, en este momento, y a partir del lunes este que pasó, comenzamos con un paro de 120 horas, ¿sí?, a nivel provincial. Hoy se realizó una marcha muy importante de varios gremios en la capital, en Río Gallegos. Hoy hubo paritarias y no hubo ningún cambio con respecto a la propuesta que habían planteado la semana anterior. Siguen con la misma postura de solo querer aumentar un 3% Que a esta altura parece un chiste, un 3% de aumento, ¿no? Porque ustedes han sufrido una suba en la canasta familiar, tanto en productos como en servicios, tan severa como el resto del país. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ahí? Y acá en lucha como ustedes, agua. Permanentemente. Acá estamos pasados por agua porque en este momento llueve muchísimo y lo que no llueve es la plata. Lo único que no llueve es plata. Claro. Eso pasa en todos lados, me parece. Ah, bueno, está bien, entonces estamos climáticamente parecidos. Sí. La propuesta de hoy siguió siendo el 3% en un ítem que cobramos nosotros, que se llama título, que es, por ejemplo, nosotras dos, que somos profesoras en educación secundaria, lo pagan en un solo establecimiento, en donde tengas la mayor carga horaria. Ajá. Si trabajes en dos escuelas o en cinco, lo cobrarías solo en una, y es un 3%. Que no sé bien de dónde sacan la cuenta, porque dicen que para quien tiene título docente serían alrededor de 510 pesos de aumento, o sea que no te alcanza ni para el colectivo del mes, porque el colectivo acá, para hacer 20 cuadras, está a 15 pesos. Claro. Para hacer 20 cuadras. Sí, recordémosles a los oyentes que la vida en el sur del país es mucho más cara de lo que es acá en el centro o en el norte, ¿no? Claro, yo digo, de Varela a 20 cuadras, ¿qué tenés? Acá está 6 pesos el mínimo del colectivo. Lo que allá pagan 15, acá lo pagamos 6. Bueno, nosotros pagamos 15 hacia las 2 cuadras o 20. Claro. Por lo menos por ahora, en algún momento lo van a aumentar, seguro. Sí, seguro, cuando lo aumenten ahí, lo van a aumentar acá. Ahí también, claro. Chicas, sí, yo les quería preguntar, Adriana la saluda, Ana, Carmen... Quería preguntarles cómo las acompaña la comunidad en esta lucha. Es dispar el acompañamiento, si querés. En realidad es porque no nos terminamos de dar cuenta que la clase trabajadora está toda mal. Si ustedes se ponen a pensar, en esta provincia tenemos todo el arco estatal en conflicto. Desde la policía, que es quien termina pegándonos a las marchas, si querés, que todavía no lo ha hecho, que cobró el 70% de su salario, no cobraron, ahí el 27%, igual que nosotros, no hay un 27% que no ha recibido el salario. Claro. Los judiciales están de paro porque no han cobrado su salario. ATE, que está tanto en hospitales como en escuelas públicas, en maestranza, no han recibido la totalidad de sus salarios. Uh-huh. Las municipalidades no han recibido su salario. Cooperativas y planes, ni hablar. Digamos, si vos querés, tenemos todo el arco de empleados estatales en conflicto, y claro, sin embargo, bueno, lo que únicamente a una toda esta clase trabajadora son estas esporádicas pero productivas marchas provinciales. Claro. Bueno, Ana y Carmen, ahora le vamos a dar paso también a otros compañeros de otras provincias con los que nos vamos a comunicar. Les queríamos agradecer enormemente, bueno, que nos hayan esperado y que se hayan comunicado con nosotros. Les deseamos, le mandamos toda la fuerza desde acá, los estamos acompañando en la lucha, seguimos acá también en lucha nosotros. Esperemos que todo se resuelva de lo mejor posible. Y sí, bueno, por ahí la semana que viene, si el conflicto sigue, nos gustaría volver a llamarlas para que nos vayan actualizando cómo sigue la mano allá. Gracias, Pablo y chicas, por comunicarse con nosotros y poder permitirnos expresar y hacer una catarsis de lo que se está viviendo acá y hacerles saber al resto de la gente en otras provincias que acá, en la tierra acá, lo único que casi tenemos son las carencias. Claro. ¿Sí? Está muy bien. Clarísimo el informe. pueden comunicarse con nosotros, que los vamos a mantener al tanto de lo que pasa acá en el sur, porque el sur también existe. Bueno, éxitos y suerte, compañeras. Mucha fuerza en la lucha y nos hablamos pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós, nos vemos. Compañeras. Bien, eran Ana y Carmen, ambas docentes de la provincia de Santa Cruz, que están allá atravesando una situación parecida a la nuestra, incluso parecería que peor, porque hay una parte del sueldo de los últimos meses que no les están pagando. Y además, en una provincia en donde la inflación es, bueno, la inflación es similar a la de acá, pero el costo de vida es mucho más alto. Nada, que un 3% para que quede claro, me parece que tenemos que repetir. La propuesta del gobierno de Santa Cruz es del 3%. 3% y con una cláusula mentirosa, donde los docentes cobrarían determinado monto por un cargo en base a su título, por más que trabajen dos o tres colegios. Uh-huh. Bueno, y mientras Dani, nuestro grandioso operador... Sigamos recorriendo el país, a ver. Sí, intenta comunicarse ahora Dani con Mendoza. Por ahí está, pensaba, está bueno reflexionar, por un lado, digo, en relación a las compañeras con las que hablamos recién, por un lado que Santa Cruz, en esta última década ha sido un ejemplo de lucha para todos los docentes, muchas veces cuando en otras provincias o en la mayor parte del país las paritarias se cerraban a la baja, por debajo de la inflación, de la línea de la pobreza, en Santa Cruz se han dado luchas heroicas de muchos días de paro, de cortes de ruta, de asamblea, de acompañamiento de la comunidad, de ligazón con otros sindicatos, así que eso para nosotros siempre fue un ejemplo. Santa Cruz, se lo quise decir a las compañeras, pero nos estábamos yendo un poco en el tiempo. Eso por un lado, y por otro lado, nada, continuar la reflexión con esto de que no es solamente el gobierno de Cambiemos, sino que nosotros por lo menos desde la lista marrón, que siempre hemos tenido como bandera la independencia política de los gremios, de los sindicatos, queda claro de que el gobierno kirchnerista también aplica la misma política que el gobierno de Cambiemos, y hasta incluso peor en Santa Cruz. Así que nada, queríamos también mencionar esto para siempre mantenernos alerta y no ahora, como el gobierno es otro, que parezca que los anteriores fueron buenos, ¿no? Bueno, Mendoza todavía sin éxito. Bueno. Pero tenemos otra propuesta. Esa. Con una hermosa luchadora también patagónica. Saludamos a Priscila Otón, de la provincia de Neuquén, parte de Aten, de la oposición de Aten. Hola Priscila, ¿nos escuchás? Hola Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes para la audiencia, a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por este llamado. Gracias a vos por atendernos. Te cuento que estamos al aire con Puño y Letra. Y como sabemos, los conflictos no están cerrados, mucho menos en una provincia con luchas históricas, sobre todo en el sector docente. Recordemos que es la provincia de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Y tanto él como tantos otros luchadores que nos han dado ejemplo de lucha. Contanos un poquito cómo viene el conflicto, tanto estatal como, digamos, del resto de los sindicatos estatales. Sabemos que vos estás al tanto. ¿Cómo? Bueno, obviamente con la cuestión docente. Bien, mira, acá la verdad es que hay varios conflictos, algunos que están comenzando, otros que venimos hace un rato. Del sector privado están las compañeras textiles de la Textil Neuquén intentando recuperar sus puestos de trabajo desde hace ya 2 meses más o menos. Mañana va a haber paro del sector de profesionales de la salud, del sector de enfermería. Paramos todos los estatales de la provincia y los docentes en el marco del plan de lucha que estamos llevando adelante a partir del 6 de marzo, cuando fue el inicio del ciclo lectivo aquí en nuestra provincia. Contanos un poco, ustedes se manejan con paritarias, al igual que nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vienen siendo esas negociaciones? ¿Tuvieron propuestas? ¿Son citados en el marco de las reuniones técnico-paritarias? ¿Cómo se viene dando esta relación que, por lo menos aquí en Buenos Aires, como sabrás, es bastante tirante y bastante humillante por parte de nuestra gobernadora? ¿Cómo ustedes la viven? ¿Cómo ustedes la van remando a esta altura ya, igual que nosotros? Yo creo que la verdad es que este año, si hay una cosa que nos unifica, es la miseria y la humillación que pretenden imponernos los distintos gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos de distintas provincias. Realmente las propuestas, entre comillas, que están haciendo los gobiernos en relación a un incremento salarial están siendo totalmente rechazadas en muchos lugares, incluyendo la provincia de Buenos Aires, que es una cosa maravillosa que esté sucediendo en donde están la mitad de los docentes del país. Y acá la verdad es que se está viviendo con... Mira, yo yo te diría que, no sé si exagero, sigo con alegría, con mucha rabia, por supuesto, mucha rabia, porque el gobierno del MPN, a quien nosotros conocemos desde hace muchísimos años, viene intentando hacer pasar esos insultos de propuestas, pero las compañeras se han organizado de una manera este año que la verdad es que es ejemplar. Y eso da alegría, porque nos encontramos en todas las marchas. Nosotros acá en Neuquén Capital estamos teniendo asambleas de entre 2.000 y 2.500 compañeras y compañeros de todos los niveles, tomando las decisiones para poder continuar este plan de lucha de la mejor manera. Así que yo creo que el gobierno se las tiene en todos los lugares y también a nivel nacional. Pero acá la verdad es que las compañeras y compañeros nos hemos organizado de una manera en la que, digamos, lo que prima es la convicción de que esta lucha se puede ganar, la convicción de que plata hay y que es simplemente que no la quieren poner en educación, y la convicción de que mientras más mantengamos la masividad en las medidas, tanto en el paro, en la adhesión al paro, como en la participación de todas las actividades que tenemos a lo largo de los días en los que estamos justamente en este conflicto, gracias a eso uno ve movilizado todo el tiempo una cantidad importantísima de compañeras y compañeros. Y esa convicción, yo creo que de alguna manera, más allá de la rabia que da lo que intentan hacer los gobiernos, da mucha alegría estar compartiendo con tantas compañeras y compañeros luchadores. Bueno, contanos cómo sentís que la comunidad acompaña. Nosotros, por ejemplo, en cada actividad donde abrimos las escuelas y compartimos, en vez de cerrarnos como sindicato docente, abrimos con la comunidad, preguntamos al padre que muchas veces, o la madre, ¿no?, que muchas veces está sin trabajo, igual que otros trabajadores que ven riesgo el sostén de su casa. Nos acompaña, que es un cambio muy alentador que vemos este año, donde en lugar de el reclamo, que también está, obviamente, como decían las compañeras de Santa Cruz con las que nos comunicamos antes que vos, si bien es bastante disparo, obviamente reclamos hay, pero que también nos sentimos abrazados muchas veces por las comunidades y ese vamos señorita, vamos profe, que de la lucha de ustedes dependen otras luchas, otras conquistas para los trabajadores. Eso es realmente alentador. ¿Cómo se da en Neuquén? ¿Ustedes se sienten acompañados por las comunidades? Mira, es una disputa muy grande en relación a la comunidad, fundamentalmente porque justamente el MPN, al ser el único partido que ha gobernado esta provincia en los últimos 50 años largos, tiene un trabajo en los barrios muy marcado, con punteraje político y demás. Y a partir del 2007, que fue el conflicto justamente que pusieron públicamente nuestro compañero Carlos Fuente Alba, pusieron un mecanismo, digamos, el movimiento de campaña furibunda en contra del trabajo docente. Aún así, con todo ese trabajo que tienen y que genera, por supuesto, algunas campañas mínimas en relación al desprestigio de nuestra labor y a la inconsciencia de tener a los chicos de rehenes y todo este tipo de cuestiones, la verdad es que el apoyo que estamos notando es muy importante. Es decir, son extremadamente pocos, casi aislados, los casos de padres que intentan entrar a una escuela, o digamos, entrar en el sentido de ver si hay alguien y plantear actividades con los niños adentro de la escuela, y son muchísimos más los que de alguna u otra manera nos acompañan. Yo creo que esto está íntimamente relacionado con que, más allá de nuestros reclamos en particular del sector, hoy el pueblo argentino, hoy la clase trabajadora la está pasando mal, digamos. Que el plan de ajuste que está intentando aplicar Macri, en connivencia con todos los que hoy se jactan de ser oposición, entre ellos algunos sectores kirchneristas y fundamentalmente los viejos representantes del PJ, pero que nos pone en un momento en el que tenemos que estar sumamente atentos y abriendo canales de diálogo con la población, porque ya te digo, o sea, estamos siendo todos presos intento de ajuste que de aplicar el macrismo a como del lugar, ¿no? Y como bien decía la compañera de Santa Cruz, yo por eso decía, también con los cómplices de, del kirchnerismo, como en Santa Cruz, en donde incluso la propuesta ha sido la única del gobierno de un irrisorio 3% de aumento, ¿no? Donde la gobernadora es Alicia Kirchner. Claro. Exactamente a eso nos referíamos minutos antes de comunicarnos con vos. Bueno, Priscila, como siempre te mandamos un abrazo enorme, muchos, muchos éxitos, mucha fuerza en las luchas. Sabemos que sos una luchadora histórica, docente, no solo docente, sino con una militancia social y política muy hermosa. Vamos a estar molestándote dentro de muy poquito porque tenemos conflicto para rato, tenemos coberturas por muchas provincias, así que te mandamos un abrazo y nos estamos hablando pronto. Gracias, Lidia. Yo aprovechar simplemente para recordar, como vos lo hacías hace un momento, que este 4 de abril, con paros o sin paros, tenemos que estar todos en la calle reclamando por justicia completa por nuestro compañero Carlos Fuentealba, al cual considero el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir luchando, porque la única pelea que se pierde es la que se abandona. Entonces tenemos hoy una posibilidad de estar emanados a nivel nacional en muchísimas provincias, compartimos espacios como fue la marcha federal, y bueno, y este 4 tenemos que homenajear a nuestro compañero estando en la calle. Ojalá, así es nuestra exigencia desde Neuquén, la CETERA convoque a un paro nacional, y si no, bueno, en la medida que se pueda movilizarse y manifestarnos en la calle. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Priscila, ¿eh? Nos estamos volviendo a hablar en cualquier momento. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y recordemos en relación al caso Fuentealba que se ha hecho un juicio en donde se apuntó principalmente a los autores materiales, pero falta todavía un juicio para los autores intelectuales, eso es lo que está pendiente. Y como decía la compañera, este 4 de abril, por lo menos muchos de nosotros vamos a estar recordando la lucha heroica del compañero Fuentealba. Bien, tenemos una situación, que es la siguiente. Por un lado estamos un poco excedidos de tiempo, ya estamos un poquito tarde, las conversaciones realmente fueron muy ricas, nos encanta hablar con los compañeros de otras provincias y que nos expliquen lo que está pasando. A veces nosotros estamos muy acá con el clima o el microclima de Buenos Aires, y la verdad que está buenísimo ver qué pasa en otras provincias, con otros gobernadores. Esa es una situación, que estamos un poco excedidos de tiempo, y la otra situación es que los otros dos entrevistados no está costando comunicarnos. La compañera Nilda de Formosa, del grupo de docentes autoconvocados, no estaba en la ruta y no se cortaba la comunicación, y el compañero Sebastián de Mendoza, que es el secretario general del SUTE de Godoy Cruz, también no estaba, nos daba como el teléfono como que no tenía batería. Así que bueno, nos comprometemos a hablar con ambos la semana que viene. Acá queda firme el compromiso, porque nada, está buenísimo. Seguramente el conflicto va a seguir en las provincias, como acabamos de ver, el conflicto está duro. Pero bueno, la semana que viene vamos a estar intentando comunicarnos con ellos. Así que nada, los volvemos a invitar para la jornada del... Acá Dani... Ah, qué bueno, mira, acá Dani me acaba de... Esto es radio minuto. Radio verdad, radio en vivo. Acá Dani, que nunca se rinde, nos acaba de decir que se pudo comunicar con Seba, así que bueno, buenísimo, vamos a hablar un ratito con él antes de irnos. A seguir luchando, sí. ¿Está ahí? Seba, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué grande, ¿cómo te va? Qué grande, finalmente le ganamos a las empresas telefónicas, hemos podido comunicarnos con Mendoza. No fue culpa de la empresa, se me quedó el celular sin batería, estaba teniendo gente. Mira, quedaba más heroico si parecía que... No era conveniente decir eso. Quedaba más heroico si parecía que era culpa de las empresas. Bien, le informamos a los compañeros y compañeras que nos están escuchando que estamos entonces en comunicación con Sebastián Enríquez, que es un compañero docente, un luchador de la provincia de Mendoza y secretario general de la seccional de Godoy Cruz del SUTE. ¿Cómo va, Sebastián? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, te cuento que estamos intentando hacer un breve recorrido por varias provincias del país para, bueno, también un poco tener un panorama de qué es lo que pasa en las otras provincias, que nosotros acá estamos siempre muy concentrados en lo que pasa en Buenos Aires. Y sabemos que hay situaciones diferentes en las provincias. Algunas, como nosotros, siguen con el conflicto abierto. Otras han llegado a un acuerdo con los gobiernos. Y otras no han llegado a un acuerdo, pero los gobiernos aún así han decidido cerrar la paritaria por decreto. Queríamos consultar cómo está la situación en Mendoza. Bueno, nosotros somos el tercer caso. Ajá. Los trabajadores de la educación en Mendoza son el único sector de trabajadores del Estado que rechazó la propuesta de aumento de 17% en dos partes que le hizo el gobernador Cornejo a todos los gremios. Todos lo aceptaron en distintos momentos, ATE, judiciales, etcétera, excepto los trabajadores de la educación, que bueno, impulsado en gran parte por nosotros y por distintos sectores de oposición, logramos, no con mucho trabajo la verdad, que los compañeros y compañeras de la escuela rechazaran la propuesta sabiendo que inmediatamente venía el decreto. El gobierno había sido muy claro en eso, que si no aceptábamos esa última propuesta, venía un decreto. Además, en el decreto nos daban menos de lo que nos ofrecían si aceptábamos sus condiciones. Y aún así los compañeros y las compañeras de la escuela decidieron rechazar, y el gobierno cumplió y sacó el decreto. ¿Y eso a ustedes los ha obligado a volver a las aulas? ¿Están con alguna medida de fuerza? ¿Cómo viene la situación en ese sentido? Mira, la verdad es que tengo una situación muy compleja. Acá el golpe que implica el ítem aula, y voy a ser claro, el desprestigio que tiene el sindicato, que además está muy paralizado en este momento por varias razones, ha hecho que los compañeros y compañeras no quisieran hacer paro. O sea, se rechazó la propuesta, pero no salieron los votos necesarios para hacer paro, y se terminó adhiriendo al paro nacional de CETERA, como una suerte de medida para salvar la situación, o sea, la realidad, pero la adhesión fue baja, aunque la movilización fue honrosa, digamos. Pero en las escuelas está muy instalado no hacer el paro por una mezcla de factores, pero es esto, ¿no? O sea, no queremos hacer paros aislados, y acá por un solo día de paro nos descuentan todo el ítem aula más la obligación. Entonces, implican aumentos muy muy altos sobre salarios cada vez más bajos. Más la idea de que encima, aunque lo hiciéramos, no ganaríamos. No hay está instalado esto de que o con esta conducción o con estos planes de lucha así con paros de 24 horas cada tanto, estamos regalando plata y no vamos a ganar. Esta idea ha quedado muy fuerte instalada, cuesta revertirla. Entonces, tuvimos un solo plenario del sindicato, que sería como las asambleas de ustedes, y no ha vuelto a haber plenarios en todo este tiempo desde eso. Simplemente adherir a las medidas de CETERA y sin hacer paro. Y ahora estamos exigiendo justamente plenarios, y Godoy Cruz va a convocar un plenario departamental por nuestra cuenta para participar de la jornada del 6 de abril. Sebastián, Adriana te saluda. Recordá un poquito qué es el ítem aula, porque por ahí la gente acá de Varela, los maestros de Varela, no saben exactamente lo que es el ítem aula. ¿Cuánto les descuenta por el ítem aula? Bueno, es más o menos lo que tiene en mente ahora Vidal, que está hablando con ustedes. Es probable que se lleven la misma sorpresa dentro de poco en Buenos Aires. Por favor. Es una parte del salario, parecido al presentismo, pero es un porcentaje, un 10% de 4 ítems de nuestro salario. Que al ser 10% de esos 4 ítems, que son los más altos, el básico, el estado docente, la antigüedad y la zona en que está la escuela, cuando uno falta más de 3 días en el mes por cualquier causa justificada de enfermedad, de lo que sea, de nuestro régimen de licencia, si pasas 3 faltas en el mes, perdés ese ítem por ese mes. Y si superas 10 días en el año, de a faltas de a 3, digamos, lo perdés por todo el año. Y si haces paro, con un solo día de paro te descuentan todo el ítem aula, además del día. Es una avanzada. Nosotros acá mencionábamos, bueno, justamente vos mencionabas que es similar a lo que propuso la gobernadora Vidal ayer, ¿no? Bueno, empezar a hablar del presentismo y demás, y además de la afectación que eso tiene en plata, digamos, en el sueldo, es una avanzada sobre nuestro estatuto, ¿no? Nuestro estatuto no se contempla nada referido al presentismo ni nada por el estilo, ni premios ni castigos, y las licencias son estatutarias, la posibilidad de que un docente, bueno, se enferme y pueda faltar, y eso allá supongo que será igual, ¿no? Es una avanzada sobre su estatuto. Es una avanzada sobre el régimen de licencia específicamente, pero de todas maneras, bueno, avanzaron, digamos, lo hicieron por decreto, no se logró torcer en ese momento, todavía está ahí, está esperando un fallo de la Corte Suprema de la provincia porque se hizo un pedido en constitucionalidad, pero bueno, nosotros no tenemos mucha expectativa por el lado de la justicia, pero sí tenemos claro que es un plan nacional que tiene que ver, acá el gobierno sale todos los meses a anunciar cuánto bajó la estadística de ausentismo gracias al ítem aula, y yo les tremendo. A propósito, las declaraciones de Vidal las leí a propósito en estos días, y es exactamente el mismo tipo de declaraciones con las que empezó la discusión del ítem aula acá en Mendoza. Primero se sentaron a plantearnos eso, reduzcamos el ausentismo y vamos a tener más plata, y después nos dijeron, bueno, acá está el ítem aula. Digamos, no es ninguna ingenuidad lo que está pasando, es la estructura de la reforma educativa, atar salario a presencia y atar salario a calidad, ¿no? A lo que llaman calidad. Claro. Entonces van están discutiendo que la centralidad de los problemas del sistema educativo son los docentes. Los docentes o porque faltan, o los docentes porque enseñan mal. Uh-huh. Entonces acá viene la lógica, la reforma, ¿no? Con el ítem Aule, por ejemplo, y con el Aprender 2016 y todo lo que se está discutiendo. El claro. Plan maestro, etcétera. Todo parte de un mismo paquete. Les estuvimos preguntando a las compañeras de otras provincias que hablamos hace un ratito, ¿cómo es la relación? Siempre hay un tema como muy candente cuando los docentes estamos en lucha, cuando hacemos paro, etcétera, que es la relación con la comunidad, ¿no? Que tomamos de rehenes a los niños, que los padres nos odian y demás. Bueno, en el caso de las otras provincias con quienes hablamos, estaban en conflicto, estaban en paro. En el caso de ustedes no, pero aún así te pregunto, en los momentos cuando hay luchas, cuando bueno se establecen paros y demás, ¿cómo suele ser la relación, el vínculo con la comunidad? Mira, te parece que en estos dos años tuvo dos momentos muy distintos. Ajá. El año pasado, con la discusión del ítem aula, el gobierno tuvo para mí relativo éxito en instalar esa discusión en la comunidad, que fácilmente digamos coincidía con esto de decir el docente falta mucho. Ajá. ¿Sí? Entonces tuvo un efecto porque nos puso así como centro de la discusión y muchos padres o madres no entendían por qué nos oponíamos, ¿no? En mi trabajo a mí también me descuentan si falto. Claro. O no me puedo enfermar tanto como el docente de mi hijo. Claro. Etcétera, etcétera. Entonces el año pasado estuvo difícil ese vínculo. Uh-huh. Este año estuvo mucho mejor. Uh-huh. Porque a partir de las asambleas que hicimos, etcétera, ¿qué notamos? Que hay un gran desgaste de la comunidad con la política educativa del gobierno, provincial y nacional, que aunque muchos docentes no hicieron paro, los padres no mandaban a los chicos a conciencia, incluso armaban grupos de WhatsApp donde decían no vamos a mandar a nuestros chicos porque sabemos que nuestros docentes no están haciendo paro porque no pueden bancarse los descuentos, pero vamos a apoyarnos mandando a los chicos, y porque hemos tenido otras cuestiones, por ejemplo muchos cierres de curso. Claro. En toda la provincia. La merienda arrancó muy tarde, entonces esas cuestiones, por ejemplo, acá hubo una noticia en los medios que era padres que no mandaban a los chicos a la escuela porque no podían comprar la mochila o la zapatilla. Claro. Entonces la noticia dejó de ser los docentes que dejaban a los alumnos sin clase y pasó a ser el hambre o la exclusión o la pobreza que dejaba a los chicos sin clase. Claro. Y esa realidad nos dio un campo de trabajo con los padres, las madres, que es bastante fructífero hasta ahora. Uh-huh. No se ha logrado todavía expresar en medidas contundentes, pero el vínculo está siendo mucho mejor. Por ejemplo, participan en las asambleas en las escuelas, uh-huh, relevando las condiciones de las escuelas, discutiendo medidas juntos, haciendo vigilias. Claro. Bueno, Sebastián, nada, el gobierno en un claro gesto autoritario les decidió cerrar la paritaria por decreto. Esperemos que la fuerza desde abajo, de las bases, de los docentes y de la comunidad, si se logra un apoyo importante, pueda reabrir el conflicto y puedan, como también nosotros estamos esperando hacerlo acá en Buenos Aires y en todo el país, lograr tener un salario digno, que es lo que todos los docentes nos merecemos, ¿no? Estamos tratando de comunicarnos todavía con otras provincias, así que te agradecemos enormemente la comunicación y si nos permitís, te comprometemos a que si en algún otro momento, por ahí el programa que viene o el otro, podemos seguir haciendo este recorrido por las provincias, volver a llamarte para que nos sigas contando cómo está la situación allá. Sí, no hay problema y aprovecho para expresarle nuestra solidaridad de toda la seccional con el conflicto de ustedes y con la lucha que están llevando adelante y que es una lucha testigo hoy en todo el país. Dale, muchas gracias, Sebastián. Gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muy interesante lo que va comentándonos cada uno de los compañeros de las diferentes provincias. Realmente, como decía Sebastián, uno piensa que el conflicto bonaerense es uno de los más importantes. Tal vez cuantitativamente sí lo es por la cantidad de docentes que somos aquí en la provincia, pero vemos lo que comentaba cada una de las compañeras y el compañero recién de Mendoza, cuando hablamos con las chicas de Santa Cruz, cuando hablamos con Priscila de Neuquén, cuando hablamos ahora con Sebastián de SUTE, cómo nos van contando diferentes situaciones igual de graves que las que atraviesa nuestra provincia. Ahora, después de otro mega operativo tecnológico, pensábamos que no íbamos a poder hoy, realmente fue muy difícil comunicarnos por la señal. Pero mientras no podíamos comunicarnos por teléfono, por voz, me llegaban mensajes de nuestra entrevistada siguiente, donde me iba comentando la gravedad de la situación sindical que está atravesando, están atravesando los trabajadores de la educación de Formosa. Te saludo, Nilda Patiño, del Grupo de Docentes Autoconvocados de la provincia de Formosa. Contanos un poquito... ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucedió con la medida que tenían acordada para hoy? Contanos un poco cómo viene el conflicto docente en tu provincia. Nosotros venimos, somos el gremio más grande en la provincia de Formosa, somos un gremio que nació en el 2001, conservamos el nombre de autoconvocados. Nosotros veníamos haciendo las medidas de fuerza nacionales, pero las convocábamos también como provincial, aprovechando el envión, porque en la provincia de Formosa nunca hubo paritarias. Entonces decíamos, si los gremios base de CT a nivel nacional reclaman paritaria nacional y está bien, ¿por qué no se va a reclamar a nivel provincial? Los tres que estamos acá al micrófono nos miramos en este momento. Contanos un poquito cómo es que la provincia de Formosa no tiene paritarias provinciales, cosa que tampoco nos sorprende demasiado. Formosa, y así como Formosa hay muchas provincias. Y una de las Buenos Aires era precisamente eso, que la paritaria nacional fijó pasaba en las provincias, porque era un espacio que nosotros queríamos llenarlo de esa realidad. Si te podés acercar a algún lugar donde tengas más señal, te vamos a escuchar mejor, porque te escuchamos, pero muy bajito, bastante entrecortado. Bueno, me corto. Si te podés acercar a alguna ventana, nos indica acá el operador. El operador que hace ahí. Magia y logra comunicarse con Formosa. A ver, ahora. ¿Mejora? Ay, mejora. Perfecto. Ahí se escucha mejor. Bueno, entonces te decía, nosotros, así como Formosa, hay muchas otras provincias que no tienen paritaria, que los gobernadores, como el nuestro, convocan a la prensa y a los gremios amigos y ahí anuncian. Ni siquiera los gremios amigos saben cuál es la recomposición que va a anunciar y termina siendo una graciosa concesión de su majestad. Claro. Esta situación nosotros queríamos siempre que se refleje en la paritaria y somos una de las provincias que tiene uno de los salarios más bajos del país junto a Santiago del Estero, con grandes sumas en negro que eran esa famosa garantía o fondo compensador que Nación nos daba a 6 provincias y que este año tampoco. Así que nosotros estamos más que preocupados, es el primer año en muchos años que vamos a cobrar exactamente el mismo salario que cobrábamos en noviembre, en diciembre y sin perspectiva de que el salario mejore. Y con expectativas, de alguna manera, la lucha nacional, nosotros somos un gremio... ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. Nosotros somos un gremio que está en la CTA, ya nos retiramos de la Federación Docente, pero permanecemos en la CTA, y bueno, nos preparábamos para una jornada de paro, de un paro nacional de las dos CTA, y resulta que hoy los compañeros empezaban a llamar al sindicato, pero es cierto, el paro se levantó. No entendíamos hasta que llamé a la CTA, y bueno, efectivamente la CTA no la llama paro, sino la llama Jornada Nacional de Lucha, deja librada a las provincias. Nosotros no sabíamos, no hicimos el trámite de un paro provincial, que demanda 48 horas de anticipación la Subsecretaría de Trabajo. Claro. El gremio base etcétera sacó un comunicado diciendo que ellos no paran porque en la provincia no hay conflicto. Bueno, y tuvimos que suspender el paro con mucha vergüenza, con mucho dolor, con mucha impotencia, porque en estos momentos donde nos golpean tan duro al movimiento obrero y donde necesitamos respuesta desde todos, y creíamos que en esta, si bien ya los conocemos y conocemos sus agachadas, nos resulta muy duro. Y lo digo personalmente porque no sé qué va a pensar mi organización, que el propio compañero Micheli sea parte de esta jugada, ¿no? Porque no es lo mismo decir Jornada Nacional de Lucha y pensar que empieza a las 13 y eso es Buenos Aires. O sea, pensar solamente desde el ombligo de Buenos Aires. Así que nosotros, que con un esfuerzo nos estábamos movilizando hacia el interior provincial, el paro pasado fuimos a Clorinda y este paro, yo de hecho igual vine a la ciudad del Colorado porque quería reunirme con los compañeros. Con las terribles condiciones, con las terribles condiciones que conocemos los que hemos visitado y trabajado en tu provincia, que vive el interior de la provincia de Formosa, que es aún peor de lo que se vive en Formosa capital. Totalmente, pero por eso te digo, una desconsideración, no sé si es correcto que lo diga en este momento y en este contexto, de nuestra CTA. Yo no puedo hablar de Yasky, no estoy, por algo no estoy en esa CTA, ¿no? Pero yo siento que por lo menos muchos compañeros, a lo mejor a los que no se van a alcanzar a informar, mañana no van a ir a clase porque piensan que estamos de paro, ¿no? Claro. Pero nos dejan así a los trabajadores, Bueno, esto muestra un poco también lo que quisimos reflejar en el programa de hoy, que son las diferentes situaciones que se dan en cada provincia, que se dan en cada agrupación sindical, que se dan en cada sector en particular, tanto los conflictos abiertos de las provincias que están en paro, en movilización, como Buenos Aires, como Santa Cruz, como Neuquén, las provincias que han cerrado por decreto y las provincias donde tienen un contexto político que atraviesa permanentemente lo que cada sector trabajador hace. Formosa es un ejemplo claro de eso, y a través del tiempo, no es algo que descubramos en este momento, en 2017. Pero además hay algo que a mí me parece que tenemos que tener claro, que lo salarial no es lo más importante, lo que se está discutiendo, ¿no? Absolutamente. Que para mí es lo grave, si bien es lo urgente lo salarial. Creo que la editorial hoy de Longobardi, que dice el estatuto del docente es la madre de todos los borregos, verla a Vidal hablando del régimen de licencia, van por eso, o sea, tenemos que tener claro eso. Hay que matar a la escuela pública post-revolución industrial, de la cual nosotros fuimos formados y somos parte, y debe venir una escuela que sirva al modelo que ellos necesitan, de un trabajador totalmente flexibilizado, ¿no? Y en ese sentido, todas las resoluciones que se aprobaron del Consejo Federal y todos los compromisos internacionales a los cuales Argentina adhirió. Y en esto digo todo, no es una cosa de Macri. Cristina hizo el camino para que esto termine donde tiene que terminar. Y lamentablemente nosotros por ahí, digo, los compañeros se enganchan en alguna discusión porque tenemos un compañero faltador, pero ese compañero consigue que le reconozcan la falta, pero ese compañero va a seguir consiguiendo que le reconozcan la falta. El problema de modificar el régimen de licencia y las condiciones de trabajo son para los que trabajamos todos los días, ¿no? Y para mí lo más grave es que están instalados en la cabeza de la sociedad para poder darnos un golpe como hicieron con las privatizaciones en la época de Menem, ¿no? O sea, establecer de que es necesario hacer eso para reeducarnos, ¿no? Indudablemente, como venimos repitiendo, lo que venís enumerando son variables que tienen que ver con el conflicto docente, pero que son profundamente políticas y profundamente sociales, y que tienen que ver con un proceso que no se inicia ahora, sino que tiene ya varios años. Nilda, nosotros desde ya estamos súper, súper cortos de tiempo, te agradecemos toda esta exposición. Realmente es para nosotros en gran sentido súper informativa y súper útil, porque es un contexto totalmente distinto al que vivimos acá en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sabemos también que docentes como vos y tanta gente que te acompaña nos muestran un modo de lucha que está comprometido día a día y que sabemos que va a continuar pase lo que pase, más allá de los contextos. Te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos la comunicación, hemos podido vencer a la tecnología y comunicarnos con vos, que era lo que más queríamos, y te vamos a volver a molestar pronto, porque sabemos que Formosa tiene mucho para contar, tiene mucho para enseñarnos, y vamos a estar escuchándonos. Te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por esta comunicación. A veces uno se siente muy solito, y comunicaciones como esta es como que estamos conectados al mundo, ¿no? Como las reuniones, que por ahí participamos con otros gremios, y como vos decís, hay muchísimos dirigentes gremiales buenísimos, como dice yo, las compañeras de Santiago, que dice, nos dijeron que nos van a blanquear, pero no sabemos, no hay paritaria, no tenemos decreto de aumento, o sea, hay muchísimos dirigentes, los compañeros de Misiones, los compañeros de Chaco, yo creo que hay posibilidad de seguir peleando. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, Nilda, y como decía Lidia, seguramente nos vamos a volver a hablar en cualquier momento. Gracias, gracias a ustedes. Saludos. Nos estamos viendo. Nos abrazamos. Hasta pronto. Bueno, hemos logrado comunicarnos con todas las provincias. Acá Dani ha hecho magia, se ha ganado el premio al mejor operador del año. Y nos hemos pasado un poquito con el tiempo, que también Dani acá nos banca, ya seguramente de alguna forma nos va a cobrar. Dani nos está odiando, pero nos banca un exceso de minutos importante. Pero hemos logrado recorrer casi todo el país, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén y Formosa, que nos contaron los compañeros las luchas que vienen llevando adelante. Y bueno, nos estamos yendo hasta el próximo miércoles. Les recordamos la invitación el sábado a las 4 de la tarde en la peatonal para, bueno, estar conmemorando un día más, un año más, un 24 de marzo más. Los esperamos ahí y nos vemos la semana que viene. Más seguros que nunca que fueron 30.000 y fue genocidio. Nos estamos escuchando. Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. De Villa Argentina, Florencio Varela, FM La Barriada, CCC Planta, en la 98.9. Comunicación desde el barrio. Radio La Barriada, FM 98.9. 98.9.